Juan Carlos Junio en línea, lo vamos a saludar, ¿qué les parece? Él va a hablar sobre todos los tarifazos, todo lo que está ocurriendo en las últimas horas. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, ¿te agarró la tormenta? No, yo en realidad estoy afuera, así que no tengo tormenta. Qué suerte. Estoy en Buenos Aires, pero bueno, te escucha muy bien. Bueno, Juan Carlos, te escuchamos. Adelante, compañero. Sí, cómo no. Mira, yo estaba pensando todo este tema de los aumentos, que no lo voy a describir, porque creo que, bueno, la información está, se hizo pública, pero bueno, llama la atención, ¿no es cierto esto? Uh-huh. Y creo que una primer cuestión que hay que decir es que el gobierno termina el año con coherencia, porque algunos, en fin, lo plantean como un acto de una suerte de perversidad o de, en fin, de algo un tanto inexplicable. Y en realidad lo que hacen es aplicar a rajatabla lo que es su plan y su modelo. Eso es lo que hacen, ¿no? Que los tarifazos son una viga maestra de su proyecto, que es que el Estado deje de subsidiar a la ciudadanía en transportes, en luz, en agua y al aparato productivo, por supuesto, y que la sociedad se haga cargo de eso, no importa las consecuencias en la vida de la gente. La segunda cuestión que me llama la atención, uh-huh, notablemente, es cómo es presentado esto por los grandes medios de comunicación monopólico. Porque asumen con una absoluta hipocresía, una inmoralidad, porque dicen abiertamente, como si fuera una picardía, que lo hacen a fin de año y en las fiestas, en las celebraciones, porque es un modo en que la gente no se dé cuenta, es un modo de morigerar el impacto en la vida de la sociedad, o sea, es un engaño. Y los medios de comunicación presentan a esta inmoralidad política del gobierno, insólita, de hacer un tarifazo fenomenal entre Navidad y Año Nuevo, como una piolada, como una picardía casi sociológica, que es absolutamente normal, ¿no? Esa es la otra cuestión, ¿no? Y la tercera está dando vuelta también, que es toda esta información sobre la corrupción, ¿no es cierto? Uh-huh. Que cada vez va aflorando más que la corrupción básicamente no es la que el gobierno empuja, sino que le echa la culpa al gobierno anterior, sino que al interior de su propio gobierno está instalada una corrupción de guante blanco, que cada vez se le ve más la mugre, de negociado tras negociado. O sea, es una corrupción propia de grandes empresarios, no de pequeños coimeros, ¿no? Y que está totalmente inficionado el propio gobierno nacional por todo eso. Totalmente. No quiero dejar de decir lo último sobre el tarifazo, que también me parece un rasgo, que durante todos estos años, más que nada desde el 2016, uh-huh, argumentaban a favor del tarifazo. Bueno, estaban atrasados, era un despropósito, no puede ser que el gas, la factura de gas de una familia sean 50 mangos, 100 mangos, así el Estado se hace pelota. Ahora que ya hicieron aumentos por el 800%, 1000%, 1300% en los tres años, ni siquiera argumentan, Omar. Ya no dicen que, bueno, estaba atrasado, no dicen nada. Directamente, felices fiestas, 55% de aumento. O sea que se quedan ya sin argumentos ante la sociedad. Y eso creo que es un dato que hay que registrar, porque les cuesta mucho más engañar. Eso es lo que quiero decir, en definitiva. Les cuesta mucho más engatusar a la sociedad, y eso va a traer consecuencias en la vida de la gente, ¿no? La reacción política, digamos. Sí, vos sabés que escuchaba, hoy antes comentaba sobre las declaraciones de Gustavo Lopetegui, ¿no? Que dice, bueno, la gente se acostumbró a que el gas y la luz eran gratis, y bueno, es como que el discurso empieza a resbalar ya, ¿no? Como que ya lo gastaron. Y por otro lado, la pregunta que te hago para cerrar, cerrar, ya queda un minuto, sí. Es este, ¿qué va a pasar con todos nosotros? ¿Qué va a pasar con el pueblo, no es cierto? Porque algunos están planteando, bueno, ¿cuándo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Con quiénes salimos? ¿Por qué no salimos? ¿Vos qué opinás? Yo opino que inevitablemente va a haber salida. Inevitablemente va a terminar con esto los tarifazos una vez más, habiendo ruidazos, habiendo cacerolazos y la gente protestando. Yo francamente creo que eso va a ocurrir. Va a ocurrir la semana que viene, va a ocurrir en febrero, va a ocurrir en marzo, en algún momento inevitablemente va a ocurrir. La reacción de la sociedad se va a generar. Estoy convencido. Juan Carlos, te despedimos. Este es el último programa del año acá. Vamos a ver si podemos seguir en la radio. Ojalá que sí. Y si no, seguiremos como sea en otro medio o de otras maneras, de otras formas. Gracias por todo el aguante y que tengas un principio de año hermoso con todos tus seres queridos. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio aquí en Mate Amargo.